mis hermanos Erin Rodríguez, William David Ulloa. Siempre, Señor, te sostiene. Aunque mis fuerzas se acaben, tu mano siempre, Señor, te sostiene. Aunque mis fuerzas se acaben, tu mano siempre, Señor, te sostiene. Usa mi vida, Señor, úsame como tú quieras. Instrumento tuyo soy. Mi vida, Señor, úsame como tú quieras. Instrumento tuyo soy, úsame como tú quieras. El hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada, Padre de la gloria. Usa mi vida como tú quieras, Señor. Instrumento tuyo soy, oh Jehová. Señor.